Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Lunes 2 de mayo de este 2022. Estamos en Burgos, en Radio Arlanzón, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Sabes que nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Semanalmente podrás escuchar y descargar los podcasts que colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. También podrás escuchar nuestras listas de reproducción en Spotify. Te lo ponemos muy fácil para que disfrutes de heavy metal y de La Puerta del Gehenna. Seguro que alguno estaba por ahí pensando que hoy festivo aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, no íbamos a estar en las ondas, pero si lo pensabas, te has equivocado. Estamos aquí como cada lunes, fieles a la cita, fieles al heavy metal. Y como cada lunes hemos traído un programa cargado de temazos que te acompañarán los próximos 120 minutos. Hoy estoy muy bien acompañado como cada lunes aquí en los estudios de Radio Arlanzón y aquí tengo a mi ladito a Laura Sagredo. Buenas tardes, Israel. Buenas tardes a todos en este lunes festivo para muchos. Aquí estamos, como cada semana, dando caña. Y me imagino que estarás ahí a tope en redes sociales colgando los enlaces a los temazos que suenan en el programa. En ello estamos, sí, compartiendo como cada semana en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y mucho más en esta semana, que es una semana que depara muchas, muchas sorpresas. Esta semana que esté todo el mundo atento al Facebook de Zurbarán Rock. ¿O no es así? Chuchi, buenas noches, camarada. Buenas tardes, noches. Pues un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal y que todo el mundo esté atento esta semana que viene muy noticiona. Bueno, pues lo dicho, estar preparados, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para estos 120 minutos de heavy metal. Y damos arranque al programa número 185 y lo hacemos con hard rock y rock urbano y lo hacemos con la banda madrileña Ciudad Olvido, que nos presenta su sencillo Lo que tu boca escupe. Yeah. Desde Los Ángeles nos llega el Motive Black, banda liderada por la voz de Elena Justin, y lo que está sonando es su tema Lift Me Up con la participación de Carla Harvey de Bachir Balbis. Maderbi, almacén de carpintería. Maderbi, materiales de construcción. Maderbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle La Bureba, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com. Y esto que está sonando es lo nuevo de Machine Head, de su décimo álbum King of Crown, que saldrá a la venta el próximo 26 de agosto y ya suena aquí en la Puerta del Jena el tema Choke on the Ashes of Your Hate. Violence turns the fearful into slaves. lost in vanity, paid to slowly die. Life is the prepared soul, incarcerate, caught in like a knife. Sharpie their vile venom down our throats like carnal pain. Force feed their lies back like medicine. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y seguimos de estreno y lo hacemos con el nuevo tema de Throne of Steel, que han publicado los suecos Lion is Sad. You know Bueno, bueno, como cada lunes tenemos la sección de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Gena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy con la banda británica By the Bullet. By the Bullet cuenta con 3 álbumes de estudio y una curiosidad que desde su primer álbum editado en el año 1989 hasta su segundo álbum han pasado la friolera de 32 años. Últimamente estas bandas que tenían un único álbum en los 80 están volviendo sorprendentemente. Y la verdad que esta banda ha sacado 2 discos seguidos en el año 2021 y este nuevo álbum editado en el año 2022 recientemente, hace escasamente mes y medio, 2 meses, titulado End of the Line. Y precisamente de este disco os extraigo el tema para el día de hoy. Es una banda que practica un claro rock melódico y AOR, con temas muy pegadizos, y sus 2 nuevos álbumes la verdad que están a muy buen nivel. Son 2 discos que entran muy bien, muy pegadizos, y la verdad que sorprenden, pasados los años, que hayan sacado unos discos tan frescos, tan, la de verdad que es bastante renovado el sonido, no tiene nada que ver con su grandísimo primer álbum, y 2 discos, lo dicho, muy muy buenos. El tema que os traigo hoy pertenece a End of the Line, editado en este 2022, y espero que os guste. Así que sin más, os dejo con esta gran banda By the Bullet y su tema Sunflowers and Roses. Thank you.

Saltomata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del GENA. Soy Rubén y esta noche en el Metal Extremo de Ruido Noise os traigo a la banda de death metal procedente de Zaragoza, Intolerance, la cual nos presenta su primer larga duración titulado Dark Paths of Humanity en formato CD a través de Memento Mori y que verá la luz más adelante en formato vinilo a través de Fucking Kill Records y en cassette a través de God of War Productions. Como adelanto del mismo, os dejo con el tema titulado Embodiment of Chaos.

es hora de reconocer el error que cometiste. Cuando la pena se haga la dueña y se apodere de tus sueños, no lo pienses al corriendo. Huye, huye, huye, huye. Quizá un día pueda. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Y desde Finlandia nos llega esta banda de jóvenes talentos, Rush and Rage, que acaban de editar su disco One for the Road y suena el tema que abre Prisoner. I wanna be free, yeah. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado esta primera hora de radio con todos vosotros y vosotras, pero que no se mueva nadie porque tenemos ahora otra segunda hora que nos llevará hasta las 10:30 de la noche con 11 auténticos pelotazos que ha preparado nuestro compañero Keeper. Con, bueno, estoy viendo aquí la escaleta y una cantidad de bandas terribles. Pero, o sea, Irra, ¿por qué les estás mintiendo? Si no estás diciendo ni un solo nombre, porque no llegas a leerlo. No, sí, que lo ha puesto, hombre. En esta que me ha pasado ahora se ve mejor que viene en rojo, ¿eh? ¡Oh, esto sí es calidad de...! Esa es la lista para daltónicos. Gracias, Chuchi. Bueno, pues lo dicho, que no se mueva nadie. Ya sabéis que todos los que estáis aquí y nos seguís desde Burgos tenéis la repetición de nuestro programa los miércoles alrededor de las 12 de la noche y también nos podéis escuchar los viernes a las 6 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock y por supuesto recomendamos toda la parrilla de esa web dedicada al rock y al heavy metal. Vamos a dar un repaso a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en maderbi.com, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme número 3, Cervecería Munchen en calle San Juan 27, Bar Santander Mediterráneo, Judith y Alicia en calle Santa Dorotea 32, Bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en avenida de la Lanzón 38, siempre con el rock and roll, y el templo del metal en Burgos, el pub Harran Heavy, en calle Huerto del Rey número 12. Decíamos al principio del programa que esta semana que comenzamos hoy, lunes festivo, pero bueno, decíamos que tenéis que estar muy, muy, muy, muy atentos y atentas a nuestras redes sociales, en especial... Pues en especial el miércoles. Que va a llegar cargado de información, cargado de noticias. Estamos ya súper emocionados. Sujetadme. Y con sujetadme. Ganas de dar ese bombazo informativo que, pues eso, que llegará el miércoles a partir de las 11:30, pues a través de todos los medios locales y, por supuesto, a través de las redes sociales de La Puerta del Gehenna, de Zurbarán Rock Burgos. Os esperamos impacientes con toda esa información. Y no solo eso. Porque la próxima semana, además, el martes 10 de mayo, tenemos un programa muy especial. ¿No es así, Irra? Sí, tenemos un programa especial en la Semana Cultural de Villa Gonzalo Pedernales. Así que, si nos queréis acompañar, podéis acudir allí a Villa Gonzalo Pedernales. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento tendremos un programa especial con actuaciones en directo. Y bueno, volvemos a salir del estudio, nos enfrentamos a vuestras caras y con un montón de ganas, ¿no? De estar mano a mano con nuestros oyentes, de presentar esos temazos con videoclips, con música en directo. Así que nada, tomad nota, la próxima semana ración doble, el lunes aquí en las ondas de Radio Arlanzón y el martes en directo en el Salón de Plenos de Villa Gonzalo dentro de sus fiestas patronales. Y Chuchi, algo más teníamos, ¿no? Ya metiéndonos en fiestas, me voy a adelantar al día 7 de mayo, que ya sabéis, como el programa anterior estuvieron aquí, Arcánima, que tenemos conciertos de Arcánima, la banda Battlefield y la banda Mandrágora Negra estará el sábado 7 de mayo en la sala Sojo de Burgos. Puntos de venta de entradas en el pub Harran Heavy y en el bar Zurbarán Rock. Podéis adquirir vuestras entradas a un precio de 10 euros anticipada. Y ya sabéis que el Zurbarán Rock Bar está en horarios de jueves de 7 a 10, viernes de 7 a 12, sábados al vermú de 12 a 3 y de 7 a 12. Casi se te apaga el móvil, ¿eh? Mientras... Casi. Por aquí, no es por ser pesada, pero por aquí me están chivando desde control que no hemos informado de la hora. El programa especial del martes 10 de mayo en Villa Gonzalo será a partir de las 8 de la tarde. Correcto. Va a ser un programa de hora y media, puesto que además de los temas habituales, vamos a tener esas dos actuaciones en directo. 8 de la tarde o de la noche. Gracias. Bueno, ya aprovechamos a despedirnos de nuestra técnica en el control, como cada lunes, María Cristóbal. Buenas noches y de nada. Pero bueno, como cada lunes, no, hoy está más sonriente. Claro, es que es festivo. Bueno, pues... Sí, es festivo, estoy aquí sonriendo porque me toca trabajar. Ha sido un placer estar aquí esta hora de radio y bueno, he tenido la compañía de mi compañera Laura Sagredo. Un placer, como cada semana, y eso, pues que esta semana espero no aburriros demasiado, que el lunes estéis pendientes de mí y la próxima semana otra vez ración doble. Y también he tenido aquí la colaboración de mi gran amigo Chuchi. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal. Y el miércoles se va a abrir el cielo en Burgos. Eso esperemos, muy muy atentos. También para mí ha sido un enorme placer esta hora de radio, que no se mueva nadie, porque tenemos 11 temazos preparados por Keeper. Así que suerte, salud y heavy metal. Acabamos de disfrutar de la banda de power metal, los finlandeses Kain is Offering, con el tema I Will Will You Around. Anteriormente podíamos disfrutar abriendo esta segunda hora con esa intro de Dance with the Dead. Y vamos a continuar con la banda americana The Life Project con el tema One. Thank you.

I'm gonna dance with my man, realizing

Hemos disfrutado del hard rock de los americanos Mr. Big con el tema Daddy, Brother, Lover, Little Boy. Anteriormente podíamos disfrutar de ese tema de la banda mítica los ingleses Def Leppard con el tema Hysteria. Y vamos a continuar con power metal alemán y lo hacemos con Masterplan y el tema Héroes. Just sitting down, longing for a

Esto que sonó era la banda americana de thrash metal Forbidden y el tema Throat de Ace of Glass. Y vamos a cerrar esta segunda hora que ha preparado nuestro compañero y amigo Keeper con 11 temazos. Y vamos a por el último tema de la noche, que lo hacemos con death metal sinfónico desde Suecia, la banda Thorneim y el tema Slumber Comes in Time. Thank you.